Según el rotativo surcoreano El Trabajo y el Mundo, el día 6, la dirección del movimiento de Busan por el retiro del poder de Park Geun-hye de Surcorea sostuvo una conferencia de prensa en condena de los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y los belicistas títeres surcoreanos para agredir a Norcorea, delante de la Comandancia Operacional de la Fuerza Naval Títere en Busan.